SK Golden Boy directo. Vamos a dejar las cosas claras. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a empezar. Sí. Arrancó de primera y de primera ya la rompo. Trate de imitarme, bro, no seas tonto. Llevo cargado algo pesado, trascendental. Esto que siente tu cabeza es un juego mental. Subimos de rango y suben los niveles. Aumentan la fama, aumentan los poderes. Bitch, I am the boss, you pussy lechere. Con un par de perras que hacen lo que quieren. Hace ya casi un mes, no pago expensa, no pago alquiler. Esquivando el laburo, vos viste cómo es. Hago un par de shows para lavar dólares. El mundo es nuestro y no lo compramos. Vivo en una casa con mi gran hermano. Esto es un asalto, arriba las manos. Tengo tanto flow que lo regalamos. Y vamos, tatuajes iguales con mis variaciones. Mujer explota que baila mis canciones. Mi rostro está intacto, sin expresiones. Yo no tengo por qué dar tantas explicaciones. Bien, ya partimos la pista, bro. Bravi, Gigallo en el beat. Negro creador, escribo. Ajá. Dímelo, Tiago. Okay.